chaval, con sus sudores y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. A bubilla incubando la baba de algún vidente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. Felices fiestas. Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa especial de Navidad de la Fauna y penúltimo de este aciago 2020. Durante estos tres programas especiales iremos repasando las peticiones que nos habéis ido solicitando durante el último mes, por lo que vosotros seréis los protagonistas. Ya sabes que puedes escuchar La Fauna en Radio Enlace, en Asalto Mata en Radio Rock, en Sol y Rabia Radio y en Mi Rollo es el Rock Radio. También, como siempre, en nuestros distintos podcasts, donde puedes escucharnos cuando y como quieras. Así que nada, no perdamos el tiempo y arrancamos con la petición que nos hacía Carlos Ansó desde León para empezar con fuerza las fiestas, y nos sugería una canción la que más rabia nos diera de los vigueses Afonic, y qué mejor que este Bienvenidos para arrancar este programa especial navideño. We'll be right back. Hoy el programa pinta burro, de ritmos cañeros. Nuestra siguiente petición viene desde Valencia por parte de nuestra compañera en Asalto Mata, Begoña Urmeneta. Su programa Urme Metal on the Track se emite los domingos a las 4 de la tarde en asaltomatarradiorock.com y donde se da a conocer bandas emergentes del rock y metal del país. Begoña nos pedía este tema de los gaditanos Squade Land llamado Take Em Out. Yeah. Take Em Out, Squadeland, incluido en su disco amarillo, como ellos mismos dicen, y ganador del concurso nacional de portadas del disco que se realizó en Urme Metal on the Track. Os animamos a echarle un ojo a las redes del grupo, a ver qué opináis vosotros de la portada, y a escuchar el programa de Begoña Urmeneta, Urme Metal on the Track, que es un programa muy chulo que hace desde su propio camión. La verdad es que muy, muy interesante. Nuestra siguiente petición es de Félix, compañero de la tribu Ternasca, que nos pedía un himno de Sociedad Alcohólica incluido en su disco Tiempos Oscuros de 2003. Quieren cortarnos la lengua para que nadie nos pueda escuchar. Piedra contra tijera, Sociedad Alcohólica. Viendo las playlists que tiene Félix en su Spotify, deducimos que tiene buen gusto musical. Barricada, Coma, Saqueo, Leño, Morgan... Seguro que le gusta el programa de hoy. Próxima petición, un clásico en la fauna, el señor Lobo, que además anda de cumpleaños en unas horitas, así que seguro que cuando escuche el programa es un poco más mayor ya. Juan Carlos ha elegido este tema del último trabajo de los mostoleños Somas Cure para este especial navideño, Salto de Fe. Ideas funcionan sobre el papel y no resisten ante los días, las horas locas que nos debemos. Siluetas que posan tu piel. salto y yo grito. Salto de fe, tema con el que comienza La Colmena, último trabajo de Soma's Cure y quizás el álbum más maduro y completo de la banda. Muchas felicidades, señor Lobo, y a cumplir más en salud y buena compañía. Tenía ganas de saber qué petición iba a hacernos nuestro siguiente amigo, Rubén del Amo, guitarra y voz de La Sombra del Vaso, y en esta ocasión ha elegido a Kamikazes, una banda que había preparado este 2020 para tener presencia en la escena estatal y bueno, y han sido confirmados en festivales gordos, en el Viña Rock y otros festivales importantes, pero bueno, el maldito virus truncó su progresión, así que nada, esperemos que este parón sea solo un punto de inflexión en la banda y puedan dar el salto a cotas mayores próximamente. Escuchamos el último tema publicado por Kamikazes, un tema muy bruto, según palabras de Rubén, con un final sublime. Esto es Lobos. Contra ti murieron los poetas. despierto contra el mundo entero. Y hasta contra ti destruimos el tiempo, solo nos queda el momento. Sigo quitando metralla del corazón, está cerrado en obras por demolición. Hace ya tiempo que no arde la ciudad. Más peticiones de nuestros compañeros de la tribu Ternasca. En este caso, Javier nos escribía pidiendo un tema de Skun DF. La banda se fundó en 1994 en Madrid y comenzaron haciendo un metal muy durillo hasta que se cruzó en su camino Alberto Seara en su cuarto trabajo, El Año del Dragón, donde la banda avanza un sonido mucho más alternativo y experimental. En 2007 publicaban Esencia, álbum que incluye la petición de Javier, Manifiesto, con el que arranca el disco. Así que nada, escuchamos a Skun DF, Manifiesto, está para ti, Javier. El sentimiento de nación es el gran se podrá salvar el mundo. Conciencia evoca a tus hijos, se podrá salvar el mundo. Where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Nuestra siguiente petición viene de la mano de Jorge, bajista de Sunfalla, que ha elegido a la banda sevillana 14, que, como ellos mismos se definen, es una banda que hace canciones tristes para gente alegre o canciones alegres para gente triste. Podéis escuchar su discografía en su Badcamp, 14.badcamp.com, del cual extraemos este Farsalia, corte número 2 de su disco Agua, Naufragio, Equilibrio. We'll be right back. Santi, el jefe Ternasco, tiraba para casa y nos pedía el tema de una de las bandas asociadas a Saltomata Radio Rock, Los Restos Humanos. Los zaragozanos editaban el año pasado su segundo trabajo, cuya presentación se ha visto truncada, por lo que todos ya sabemos, y aprovechando la situación, la banda está actualmente componiendo material nuevo para su futuro próximo trabajo. Nosotros, en este especial navideño, vamos a escuchar el tema que da nombre a este segundo trabajo de la banda, Creación Imperfecta. Puedes hacer

Uno de los amigos que hemos hecho en estos últimos tiempos es Santi, bajista de los mostoleños Escaramuza, y la verdad es que nos está echando un gran cable con sus influencias al otro lado del charco. Gracias a él la fauna ha aumentado un montón en oyentes en Latinoamérica y la verdad es que le estamos muy, muy agradecidos. Por su parte, él quería colaborar en este programa especial navideño pidiéndonos un tema propio de su disco Política del No y que más representa a la banda. Escaramuzos, escaramuzas. Cine de barrio, cuatro velos en el escenario, aburridos solo están parados, humillados y sin ser pagados. De repente un cambio de escena. Pues toca ir terminando este primer programa especial navideño y lo vamos a hacer con amigos. Matraco, de The Birras Terror, nos pedía este tema de sus compañeros de local, Activos Tóxicos, con el que cierran su último trabajo, El Gran Cuñá, y con el que cerramos nosotros el día de hoy. Sean buenos, beban mucho y pasen feliz Navidad. Se os quiere, el último baile, Activos Tóxicos.